que es algo muy, muy necesario para los tiempos que corren, no volver a enfrentar al neoliberalismo en división, ¿no? O con una seccional o una conducción nacional por un lado y otros por otro, sino todos unidos en la calle, como amerita el momento, ¿no? El 15 de enero, ATE cumple además 99 años, y es una fecha en la que los estatales en conjunto tenemos que salir a la calle para reclamar por la reincorporación de estos trabajadores despedidos, pero además porque en 3 meses vencen todos los contratos del Estado, de los trabajadores, y tememos que haya una ola muchísimo mayor de Claro. despidos si este gobierno pretende con la idea de avanzar contra nosotros. Lo que están estableciendo es que organismos dejen de cumplir la función que cumplen o que prácticamente desaparezcan. Nosotros tenemos el problema de la ley ómnibus que en cultura establece que desaparezca el Fondo Nacional de las Artes, que desaparezca el Instituto Nacional del Teatro y que queden totalmente desfinanciados la CONADIP, la Comisión de Bibliotecas Populares, que es donde Sí. yo trabajo, y el INCA, ¿no? El Instituto Nacional del Cine, y el INAMU estaría en una situación muy compleja también. Frente a ese escenario, no nos queda otra que salir a dar la pelea, explicarle además a toda la ciudadanía que sin esos organismos desaparecerían las bibliotecas, no se podría hacer cine argentino.